no irse a dormir inmediatamente que terminó de comer, uh-huh. Comer temprano, en la medida de lo posible, uh-huh. esperar las 12 de la noche de una forma, digamos, relajada, no comer e irse a dormir inmediatamente, sino de hacer la digestión uh-huh. de alguna forma saludable, caminando, charlando. Uh-huh. Hay algo que me gusta a mí mucho, que son los días siguientes a la Navidad y el Año Nuevo, con la ciudad toda vacía, salir a caminar, es muy lindo, ¿eh? Sobre todo buenísimo. Cuando aparte, a mí, le digo la verdad, lo que más me gusta también es comer a la mañana o al mediodía del otro día la comida fría que quedó de la noche. Sí. Bueno, doctor, le deseo que pase una muy feliz Navidad, una bueno, noche buena, igualmente. Con su familia, como usted acaba de decirlo, lo importante es estar reunidos con los seres que uno quiere y pasarlo bien. Exactamente, bueno, igual a todo el equipo, muchísimas gracias y bueno, feliz Año Nuevo y feliz Navidad. Bueno, nos encontramos el viernes próximo, hasta bueno, luego. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias. Títulos. El gobierno envió fuerzas federales para garantizar la seguridad en Bariloche tras los saqueos. También en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Zárate asaltaron supermercados y atacaron camiones en la Ruta 9. Rige el nuevo cuadro de tarifas en los transportes de pasajeros metropolitanos. Para quienes tienen la tarjeta SUBE, contempla un aumento de 40 centavos para la primera sección en los colectivos y de 30 centavos en los trenes. El Estado declaró de utilidad pública y recuperó el predio de la sociedad rural en Palermo. En 1991, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, había vendido en forma directa los terrenos a la entidad agropecuaria. La Corte Suprema definiría el persaltum por la ley de medios después de Navidad. El ministro Eugenio Zaffaroni dijo que el máximo tribunal tiene previsto tratar el tema el jueves próximo. Detuvieron a Omar Chaván, a Patricio Fontanet y a otras tres personas en la causa por el incendio de Cromañón. La Cámara de Casación rechazó las apelaciones a sus condenas y ordenó que las penas se cumplan de inmediato. La legislatura porteña aprobó la rezonificación de terrenos destinados al plan de viviendas Procrear. Se trata de predios ubicados en Pompeya, Parque Patricios, Liniers, Palermo y Caballito. Condenaron a cadena perpetua a los cuatro acusados por el crimen, triple crimen de General Rodríguez. Es en la causa vinculada a la mafia de la efedrina, en la que resultaron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Ricardo Gareca renovó su contrato como técnico de Vélez. El Rofi Montenegro es el primer refuerzo de Independiente de cara a 2013. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está bien y lúcido. Así lo comunicó el vice, Nicolás Maduro, en un nuevo parte sobre la salud del mandatario bolivariano. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en operación técnica Gabriel Kruchowski y Diego Corbin. En el control central, Diego Roldán. Edición, Claudio Tardivo. Edición periodística, Juan Carlos Díaz. Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción, Fernando Farías. Redacción y locución, Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, bien argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, bien nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Es radio Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Hoy es viernes, pero lo más importante, mi querido Walter Guber, es que es 21 de diciembre. Y usted dirá, ¿explotó el verano? No, para nada. Primero que no explotó el verano en la ciudad de Buenos Aires, porque está más bien agradable tirando fresquito, ¿eh? Pero sobre todo, 21 de diciembre, no hay que mirar el calendario juliano, ni el gregoriano, ni todos esos que nos dejaron entre el Vaticano, el cisma de Occidente y todas esas cosas de herencia romana, sino hay que mirar el calendario maya. Se anunció tanto, tanta película, tanto Hollywood. En realidad, no terminó el mundo, lo que sí terminó, querido Walter Guber, es la pertenencia de ese predio que está ubicado ahí muy cerca de lo que era el Arroyo Maldonado. Pero viene a cuento, no por las inundaciones, sino porque el predio de la sociedad rural estaba pensado porque las vacas, antes de llegar a ese predio, pasaban a tomar agua por el Maldonado. Ahora, uno dice, bueno, pero ese es el Parque 3 de Febrero. ¿Alguien se puso a pensar, mi querido Walter, por qué se llama Parque 3 de Febrero? Usted ya, claro, porque algunos recordaban la batalla de San Lorenzo. Error, error, no era eso. Error. Por el cumpleaños de mi mamá. Error. Claro, usted dice batalla de San Lorenzo y piensa en esa épica, no en el Arroyo Maldonado, sino en el Paraná. No, 3 de febrero de 1852, batalla llamada de Caseros. Es cuando las tropas coaligadas con apoyo brasileño, con otro ganadero muy importante, Justo José de Urquiza, derrotan a las fuerzas de don Juan Manuel de Rosas, que tenía una de sus estancias allí donde ahora está la sociedad rural. Cuando en la presidencia de Mitre, Mitre o Sarmiento, sí, 66 es la sociedad rural y Mitre es 62-68, si no me equivoco. Entonces, Mitre le da a la sociedad rural argentina, fundada, cuyo primer presidente fue un Martínez de Hoz, le da ese predio en el Parque 3 de Febrero. Es decir, van a ocupar una vieja estancia de Rosas. Yo digo, esto es una vieja herencia hispánica. Donde vieres una mezquita, funda una iglesia católica. Esa es la concepción inquisitoria. Cuando digo inquisitoria me refiero a que la Inquisición española perduró hasta pleno siglo XX. No fue una cosa medieval. No, fue una cosa medieval que perduró como asociación. Pues bien, no terminó el mundo, pero sí terminaron los días de una malamente concesión, digo malamente o mala vida, concesión de lo que era la titularidad de la sociedad rural argentina, que está acá a la vuelta, Tiene la sede acá en Florida, entre Corrientes y Lavalle, un edificio hermosísimo, estilo así, estas cosas eclécticas entre florentino y francés y húngaro que se hacían acá en la Argentina opulenta, en la Buenos Aires opulenta. Bueno, ese edificio, ellos no se tomaban el subte, se iban en carrozas desde acá hasta la sociedad rural y ahí festejaban, en el predio. Entonces, lo que sí sucedió es que la sociedad rural, en la época de Menem, hizo una serie de tramoyas, que después se las vamos a contar, porque empezó a intervenir ya no el viejo estilo mitrista, le doy a la sociedad rural, sino el estilo decadente menemista, donde empezaban a armar sociedades fantasmas. Entonces, la sociedad rural le dio a Raúl Moneta. Raúl Moneta tenía, esto lo tengo ahora medio difuso, pero después se lo vamos a contar bien, Raúl Moneta tenía una sociedad en un paraíso fiscal, no una, muchas sociedades en muchos paraísos fiscales, y una de las empresas que aparece como societaria de la concesión del negocio que hacen con la rural, que se lo venden por lo menos a mitad de precio, según explicó ayer Juana Valmedina, Moneta se queda con eso. Mucho tiempo después, Moneta se lo da a De Narváez, otro gran negociador de los años menemistas. Le pongo como ejemplo de Narváez, cuando Menem iba por la RERRE entre la primera elección, que había sacado unos puntitos más que Néstor Kirchner, y la re que él dice, y la segunda vuelta que él dice, no me presento, no. Las reuniones se hacían en Las Cañitas, bastante cerca de... ¿Qué había ahí? Tenía las oficinas de la empresa de Narváez, que había vendido Casatía. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sigue teniendo su búnker de Narváez ahí todavía. Claro, tiene el búnker en Las Cañitas. Pero de Narváez, que es rápido de reflejos y sobrevive con una astucia extraordinaria, le vendió a un grupo de entretenimientos su porción de negocio. Antes del fin del mundo, digamos. Vale decir que lo que estamos asistiendo es lo que en julio-agosto sucedió, es que de Narváez también se deshizo de ese negocio. Y ahora lo tiene un grupo internacional que hace poco en River hizo... Claro, es el grupo Fénix, es el grupo que administra, por ejemplo, maneja todos los recitales que se hacen básicamente en la cancha de River, en la cancha de Boca, y organiza buena parte de los que se hacen en Geva, y cuando otros los organizan, ellos también cobran porque son quienes tienen la concesión para espectáculos de esos lugares. Le hago una pregunta, ¿están en Los Ángeles los muchachos? Están en distintos lugares. En realidad es una empresa, es interesante la Fénix, se han ido aliando con empresas de afuera, pero una pata muy fuerte siempre fue la de acá, de la mano de Figoli, que fue uno de los primeros en traer a Ricky Martin a la Argentina. Manejan casi todos los grandes espectáculos, como en otro momento lo manejaba, por ejemplo, Daniel Greenbank, y solían, y tienen todavía una propiedad muy interesante, donde se reúnen en una vieja casona de oficinas en la avenida Figueroa Alcorta, a metros de donde era aquellas instalaciones de Tradición, Familia y Propiedad. A lo largo de la mañana vamos a ir hablando, porque obviamente el anuncio de ayer de Juan Abal Medina en una rueda de prensa, no conferencia de prensa es cuando los periodistas pueden preguntar. Ayer Abal Medina se refirió a dos temas y después no dio lugar a las preguntas. Uno fue el de un decreto presidencial que establece que el Estado, a través de un organismo de los bienes del Estado, que depende, es un organismo dependiente de la jefatura de gabinete, toma control del predio de la sociedad rural. El otro tema fue el de los llamados saqueos en Bariloche. Y cuando son las 7:09 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Santiago Rey, director de la Agencia de Noticias Bariloche. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Entré en la página web de Agencia de Noticias Bariloche, la verdad, una vez más, te tengo que felicitar a vos, a todo el equipo de colegas que trabajan en esa agencia, y qué importante que es la diversidad de voces, porque si uno entra en otros medios tradicionales de la provincia de Río Negro, el diario homónimo, por ejemplo, no se encuentra con la precisión, la diversidad, los videos, la cantidad de materiales que ustedes han subido, y lo digo antes de que hables para los que quieran ya ir a la página anbariloche.com.ar, ¿es así? Es así, bueno, muchas gracias. La verdad que fue una jornada donde, vos sabés, las cuestiones periodísticas nos mantienen atentos y trabajando mucho, y a la vez se van mezclando muchos sentimientos muy muy encontrados por lo que nos tocó vivir una vez más aquí en San Carlos de Bariloche, y por las circunstancias de tensión que durante toda la noche incluso se vivió en la ciudad. Hay que decir, me parece, como dato central, Eduardo, a esta hora, es que la ciudad ahora está tranquila, y no es un dato menor, porque ayer hasta última hora de la noche, la madrugada, había todavía mucha tensión, muchas zonas complicadas. Pasadas las 11:30 de la noche, arribó el contingente de 400 gendarmes que dispuso el gobierno nacional enviar a San Carlos de Bariloche, y estaba dispuesto a comenzar a distribuirlos en distintos puntos de la ciudad, en acuerdo con las autoridades de la policía provincial, que desde media tarde también estaban aquí, se trasladaron aquí hasta la ciudad. Con lo cual, el primer dato me parece decir que a esta hora, por lo menos, la ciudad está bastante tranquila, con comercios probablemente cerrados, con asueto municipal, es decir, un día como si se tratase de un feriado. Esperemos que no haya otros hechos y que no modifiquen esa circunstancia de anormalidad, ¿no? Santiago, escuché a la presidenta del Consejo Deliberante de Bariloche, al intendente, al gobernador, sí, muchísimas voces de la provincia, y todas usan eufemismos para referirse a la identidad de los grupos que fueron los protagonistas de esto. ¿Por estas horas hay alguna hipótesis o hay alguien que tenga la autoría o hay alguien que pueda adjudicar, decir, fueron tales? No, no, sobre todo porque me parece que hay que dividir lo que pasó en la jornada de ayer en varias etapas para no limitarse a una sola mirada o a un solo momento. Efectivamente, hubo en el comienzo de todos los hechos la participación de un grupo organizado con determinadas características. Se habla de una cooperativa de trabajo que paradójicamente ha mantenido con el Estado municipal y también con el provincial contactos y que le ha permitido acceder a distintos empleos y trabajos puntuales y específicos, como, digamos, primera organización que participó en los saqueos. Lo que hay que decir, Eduardo, es que de malestar social, de reclamos puntuales que tienen que ver con esta época del año y la necesidad de acceder a algún tipo de ingreso extra más allá de los planes o de becas o de remuneraciones por trabajos a través de cooperativas, en Bariloche se viene escuchando hace muchas semanas, al punto que se había solicitado a los supermercadistas la elaboración de tickets para la entrega de bolsones de mercadería. Esto se lo piden las mismas organizaciones sociales a los supermercadistas, no hay mediación del gobierno. Exacto, ese es el punto. En realidad hubo en principio, pero se llegó hasta esta fecha sin que hubiese respuesta. El municipio hace algunos días planteó que del pedido original a los supermercados solamente le habían respondido en un 10 o 15% de las expectativas que tenían, con lo cual se acotaba mucho la posibilidad de la entrega de alimentos o de mercaderías, y dos días antes o un día antes de los hechos que vivimos ayer, los propios dirigentes de las juntas vecinales fueron a algunos de los supermercados a pedir de manera directa, precisamente evitando la intermediación del Estado, donde en el caso de la municipalidad no encontraron respuesta. Y ante lo acuciante de la sociedad, de la situación social, no hay que perder de vista que Bariloche tiene una situación de pobreza estructural en amplias franjas de su sociedad, que son los que... Santiago, generan... te interrumpo un segundo porque hay muchos que piensan en Bariloche saliendo de la ciudad, yendo por el Nahuel Huapi hasta el kilómetro 10 o 12 y viendo casas bonitas, y hay una zona llamada El Alto, y cuando uno en una zona fría está a la altura, es muy fría, y esa zona es muy fría y es muy pobre. Sí, exactamente. Y es, me parece, el punto de partida del análisis de lo que pasó ayer. Pudo haber habido en la organización del primero de los saqueos, 9:30, 10 de la mañana, algún tipo de intencionalidad. Ya no, me parece que es adjudicarle a cualquier grupo social que tenemos aquí en San Carlos de Bariloche algo desmedido, la posibilidad de ser desestabilizadores. Me parece que hay que adjudicarle en todo caso intencionalidad con cuestiones más domésticas que tienen que ver con la demora en la entrega de tickets, con cuestiones vinculadas a la municipalidad, si le dieron a una cooperativa y no a otra algunos tickets. Allí me parece que hay que encontrar la motivación de la posibilidad de la organización. Y lo que vimos después, Eduardo, es a centenares, si no a miles de vecinos que participaron de los saqueos a los distintos supermercados de manera inorgánica, desorganizada, enfrentando cara a cara desde este lugar de necesidad tan marcado que tiene amplias franjas aquí de nuestra comunidad en Bariloche, el peligro de la lógica represión policial, incluso la propia pelea entre vecinos por los productos, etcétera, ¿no? Me parece que hay que darle una mirada muy, muy amplia a lo que sucedió ayer. Me tocó incluso quedar dentro de uno de los supermercados saqueados cuando logró ingresar parte de los vecinos y ver, es cierto, algunos que se llevaban electrodomésticos, ante la posibilidad de la tierra liberada es difícil pensar que la gente se va a llevar únicamente polenta, y ver a madres con chicos con changuitos repletos de comida, entre los gases lacrimógenos... Te interrumpo de nuevo, Santiago, y quiero subrayar dos cosas. Primero, que estás describiendo y no calificando antes de informar. Sí. Lamentablemente, cuando yo te decía que había escuchado a muchas personas, que cuando empiezan a usar tanto calificativo, decís, bueno, hay algo que no quieren decir, porque seguramente la presidenta del Consejo Deliberante, el intendente, el secretario privado del intendente, conocen muy bien la realidad del lugar en el cual han ganado elecciones o son representantes de fuerzas mayoritarias, por lo menos en el distrito, y se refieren con desdén a quienes fueron los protagonistas con cosas que, por supuesto, cualquiera va a descalificar un hecho que sea, entre comillas, delictivo. Pero cuando vos empezás a contar esto y uno dice, Chango Más es de la cadena Walmart, la cadena más importante, la anónima es de la familia Brown, que si uno le empieza a preguntar a Osvaldo Bayer quiénes son los Brown y la historia de la Anita, la estancia donde fusilaron a 1.500 obreros en allí del lado de la cordillera, pero llegando a Santa Cruz. En fin, si uno se pone a pensar en estas historias, se empiezan a cruzar datos de la historia con efectivamente un hecho que puede ser encuadrado como delictivo, pero que tiene atrás toda esta historia que vos estás contando. De hecho, Eduardo, hay que recordar lo que sucedió en Bariloche hace 30 meses. El 17 de junio de 2010 tuvimos otro emergente, otro hecho que nos puso otra vez en la tapa de los diarios nacionales, cuando la policía asesinó a un chico de 15 años. La revuelta social provocada por esa circunstancia generó una represión en la que murieron otros dos jóvenes. Yo me acuerdo haber hablado, me acuerdo haber hablado contigo de ese tema. Ayer, quiero decirlo, un dato interesante, cuando lo escuché al gobernador Beretilnek, él decía, la policía tiene orden de no usar armas porque no queremos que la sociedad de Bariloche recuerde aquellos episodios tenebrosos donde la policía... Ha habido un salto cualitativo importante a partir de la llegada del gobierno del Frente para la Victoria el 10 de diciembre pasado, hace ya más de un año, quiero decir, en relación, por lo menos, a la línea discursiva que se baja en relación a la tarea de las fuerzas represivas. De hecho, un civil, un abogado, probado, además, militante, vinculado a los derechos humanos, es hoy el jefe de la policía de Río Negro. Lo que sucede es, con todo este tipo de estructuras, que no solamente alcanza con que la cúpula tenga claro cuáles son los límites en cuanto a las actividades represivas, sino que se haga carne en los centenares o miles de efectivos que distribuidos a lo largo de la provincia hay, ¿verdad? Pero lo cierto es que me tocó ver ayer cómo efectivos policiales no utilizaban armas con balas de plomo, como si se usaron en el 17 de junio de 2010, y hasta cómo, superados en número, dentro del supermercado, algunos efectivos policiales tomaban palos de escoba, de las escobas que se venden allí en ese supermercado, para defenderse porque no tenían elementos para intentar frenar a la gente que quería entrar al supermercado. Santiago, lo tengo en línea a otro querido colega, Alfredo Casado, que es un periodista de temas internacionales muy reconocido, pero él además, como todo periodista que está en un lugar, hace radio todos los días en su lugar, en su pueblo, ahí está por Zárate, Campana, por toda esa zona industrial, donde ayer también hubo episodios. Así que, Santiago, si estás muy ocupado, te despido, sino quédate en línea para intentar entender si existe alguna lógica de conexión entre una cosa y la otra. Así que... ¿Cómo no? Bueno, Alfredo Casado, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Dónde estás en este momento, Alfredo? No, yo ahora estoy trasladándome a la zona de Zárate ya para tratar un poco de trabajar. Ya venimos trabajando con el tema de la producción, con algunos colegas que son realmente incesantes en su trabajo en esta zona y que tenemos también en común la mañana, ¿no? Algunos portales de la zona están todo el tiempo trabajando con nosotros en la radio e informando lo que ocurre, no solamente lo que ocurrió ayer, sino lo que sucede a diario en toda la región norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto de ayer, yo creo que para mucha gente fue absolutamente sorpresivo, ¿no? Cuando decimos lo de ayer, relatalo con precisión, por favor, porque fue en la ruta, si no me equivoco, en la ruta 9. Sí, Panamericana ruta 9, muy cerca de una zona de enlace que hay, que se corresponde con la primera entrada a la ciudad de Campana, es decir, una enorme avenida que hace unos años se trazó para enlazar esa zona de gran actividad comercial en estos momentos, desde hace también algunos años, sobre la ruta Panamericana, donde además está el parador de la mayoría de los ómnibus y colectivos que van hacia el norte del país, hacia la zona de Córdoba y también hacia la zona del litoral, allí para los micros, y frente a esa zona hay toda una gran comercial, inclusive con algún banco, alguna representación bancaria, y además un supermercado Carrefour, y más adelante también una distribuidora de mayorista, que están instalados ya hace muchísimos años, y que además es llamativo, y es curioso señalarlo, pero es muy importante, sufrieron ya esta misma situación, pero con una magnitud mucho mayor en el año 2001. Esta fue una zona que estuvo parada prácticamente durante un día y medio por piquetes que coparon y saquearon estos dos sitios en el año 2001, y que yo recuerdo haber atravesado, trabajábamos en Canal 7 en aquel momento, haber atravesado de ida y de vuelta, a tal punto que para volver en aquel año 2001, para poder cruzar esos piquetes, en auto no se podía hacerlo, y yo me acuerdo que lo crucé en moto, en una moto que tenía, y me trasladé. No quiero ponerme humorístico, pero fue Sergio Berni ahora a Bariloche, y el otro día acá también andaba en moto. Alfredo, tengo una pregunta que son dos en una. Los grupos que en 2001 fueron protagonistas, en otro contexto completamente diferente, 19, 20 de diciembre de 2001, y los grupos que ayer hicieron esto, ¿tienen algún tipo de vínculo social, territorial, político? Segundo, recién nos describía Santiago Rey la magnitud y complejidad de lo que se vivió en Bariloche, y si bien hubo un grupo que detonó, que disparó esto en Bariloche, efectivamente la descripción de Santiago permite a este cronista decir, bueno, ahí además había un caldo social que se vinculó. La pregunta es, en Campana, ¿hay algo que nos permita pensar que había un fenómeno social que después de los cortes de la ruta, la sociedad dijo, ah, caramba, yo también quiero sumarme, quiero hacer lío, quiero quedarme con comida, quiero quedarme con algo? A mí me da la impresión, y estoy hablando desde una impresión, no solamente de la información y de la descripción, porque es bastante dedicado el tema. Me da la impresión que hay una situación parecida en esos términos que creo podría darse en varios lugares. Es decir, un grupo que establece una situación de foco de tensión, que ingresa y demás, y luego, si sectores que ante una determinada situación social, ante una determinada situación educativa, ante una determinada situación, en algunos casos la palabra puede sonar dura, pero hay que utilizarla porque también tiene que ver con algunas cuestiones de seguridad que no son los saqueos, de sectores marginales y otros que no son marginales y que aprovechan la situación, que también incursionaron. Es decir, que hay una melange, una mezcla, un saqueo previo, una actuación previa, un plan quizás de algún sector, como también ocurrió en el 2001, pero en otro contexto, clarísimo, hay que diferenciarlo claramente lo que significó el contexto 2001 con todo esto. La fecha en que fue, en que se decidió, en que se tomó. Yo escuchaba algunos datos de Bariloche ayer sobre lo previo, sobre que había algunos indicadores previos, inclusive de algunas autoridades. Aquí ninguno de esos indicadores estaba dado, pero que hay situaciones sociales en Campana, en Zárate, y en otros sitios, alrededor de estos enormes polos industriales donde la mayoría de los trabajadores ganan mucho dinero, pero hay cordones sociales que tienen una diferencia impresionante de calidad de vida con esos sectores de trabajadores, de la Unión Obrera Metalúrgica, de los mecánicos y otros que han logrado, a través de la producción, del trabajo, las centrales nucleares y demás, ganar mucho dinero, lógicamente lo hacen porque tienen trabajo y porque sus paritarias le han correspondido y porque hay planes de producción que así lo han establecido durante los últimos años, con estos otros sectores que han quedado al costado de toda esa situación de cierto privilegio laboral que vive el resto. Ahora, Alfredo, estamos con muy poco tiempo. Creo que la descripción que han hecho tanto Santiago Rey como vos nos permite una visión más amplia, cuidadosa en la descripción. Ahora, yo les pregunto, Santiago, ¿estás en línea? No, dejó, ¿El Barbo? ¿Estás, Santiago? Sí, te escucho bien. Mira, sí. Les pediría a vos y a Alfredo, porque aprovechemos, estamos discutiendo mucho de ley de medios, porque justamente lo que queremos los periodistas es informarnos por buenas fuentes de información y de análisis cuando sucede algo en un lugar. Si no, nos guiamos por los cables de agencia de la Associated Press, de Reuters, de la BBC, y nos vamos a quedar tranquilos. Pero ustedes están en el lugar, ustedes están sosteniendo sus propios emprendimientos periodísticos con muchísimo esfuerzo, quiero decirlo, y me gustaría escuchar un minutito cada uno qué, no sugerencia, porque los periodistas nos damos consejos, pero qué observación quieren hacer ustedes a las autoridades políticas del país que hoy dicen, bueno, mandamos gendarmería a un lugar y en otro lugar se planta la bonaerense. ¿Es suficiente con decir restablecemos el orden o habrá que mirar también otros fenómenos en función de la situación social que ustedes describen, que por estas horas el jefe de gabinete también tendría que tener en cuenta, y no solamente en las cosas que ayer dijo, que eran grupos minoritarios que tenían clara intencionalidad política? Esto es el centro de lo que dijo Juan Manuel Abal Medina ayer en la conferencia de prensa para describir el fenómeno de derecho. Bueno, ustedes, con el debido respeto que debemos tener los periodistas frente a las autoridades, no somos fiscales de nadie, simplemente somos observadores privilegiados, ¿qué dirían Santiago Rey, después Alfredo Casado? Yo lo que creo, Eduardo, es que inevitablemente no podrá abordarse la problemática que ayer tuvo su emergente en estos saqueos en Bariloche únicamente desde una mirada punitiva, desde una mirada en términos de la idea de seguridad, o que de seguridad los grandes medios durante tanto tiempo instalaron como única alternativa de lectura de esa idea. Lo que hubo ayer en San Carlos de Bariloche fue un mix de distintas cuestiones, algunas que tienen que ver efectivamente con la situación social, tal vez las más importantes. A partir de la caída de cenizas del volcán en el año pasado, la presencia del gobierno nacional fue bastante importante, apoyando a los sectores de trabajadores a través de los repro, a los comerciantes a través de beneficios de carácter impositivo, al igual que al empresariado. Pero hay una amplia franja de sectores de la población de San Carlos de Bariloche que lamentablemente ni siquiera puede considerarse los trabajadores en términos regulares, y mucho menos empresarios. La mano de obra que demanda el turismo es una mano de obra calificada. Acá llegan turistas del extranjero y hay vastos sectores de San Carlos de Bariloche que ni siquiera han tenido los beneficios de las medidas que se canalizaron a través de este tipo de circunstancias. Tanto el gobierno nacional, provincial y el municipal está absolutamente fundido. Los números en rojo de la municipalidad le impiden cualquier tipo de trabajo de carácter social. De hecho, no tenemos secretario de Desarrollo Humano en Bariloche. En un año renunciaron dos. Estoy llegando a las noticias, Santiago. Lo quiero escuchar a Alfredo Casado. Les mando un abrazo. Fuertísimo abrazo, Santiago Rey, director de la agencia de noticias Bariloche, anbariloche.com.ar. Alfredo Casado. A Eduardo, te sintetizo. Esta es una zona, en términos laborales y de producción, privilegiado del país. Aquí hay de todo. Hay campos, hay frutales, hay industrias, hay centrales nucleares, hay termos, hay industria metalúrgica, hay grandes emprendimientos y grandes fábricas de automotores extranjeros. Hay, sí, una situación, insisto con esto, de sectores que hoy están, sobre todo trabajadores, empresariales, pequeña y mediana empresa, que están trabajando y muy bien desde hace mucho tiempo, pero a la par hay sectores que han quedado al costado de todas las bondades de este éxito económico. Y tengo casi, ¿no?, porque no tengo las pruebas y demás, absolutamente claro que aquí se ha dado una situación previamente armada. En 2001, en otro contexto, ocurrió algo parecido con mucha más intensidad. Pero a partir de ello también hay una situación social delicada en los cordones, rodean a Zárate, Campana y otras ciudades. Son ciudades del toyotismo, de la 4x4, del crecimiento económico, con otros sectores que han quedado al margen y difíciles de penetrar socialmente, inclusive con la educación y más allá de los planes que ha establecido el gobierno. Es decir, sectores que inclusive están fuera del sistema del trabajo y de la cultura del trabajo y que en muchos casos no quieren entrar a la cultura del trabajo, y es duro decirlo, pero es así, aunque uno puede caer en el pecado de generalizar. Lo de ayer es fuerte llamado de atención, más allá de las medidas que tiene que tomar el gobierno, obviamente para prevenir lo que ocurrió, que además implicó asaltos a camiones, vehículos y todo tipo de desmanes. Pero son situaciones que se están dando y que todavía no se han podido de ninguna manera corregir, y que da la impresión que con planes, con penetración educacional, va a llevar mucho tiempo, y que son además procesos de herencias, por más que este gobierno ya tiene muchos años, que todavía vienen dándose del menemato, inclusive de esa proyección. Alfredo, tengo que ir inevitablemente a las noticias, te agradezco muchísimo estos minutos. Hasta luego, un abrazo grande. Alfredo Casado es periodista, tiene un programa en la radio FM 1500, Radio Nuclear, está muy cerca de Atucha, Radio Nuclear, y tiene un portal que usted puede entrar ahora, que es Enlace Crítico, enlacecritico.com.ar, y ahí tiene también información precisa sobre lo que sucedió ayer. Dos periodistas, que uno dice, no fueron buscados para hacer análisis, sin embargo, uno se da cuenta. Primero informan, dan datos, y cuando uno le pide una mirada, ayudan a comprender. Yo creo que muchas veces, me parece perfecto lo que estuvo, el tono de lo de Juan Manuel Abalmedina, me pareció, a mí personalmente, no soy quien para hacer un juicio, pero yo lo tomé a bien, me pareció importante que saliera rápidamente una autoría importante del Gobierno Nacional a dar cuenta de que se iba a poner la pelota bajo la suela, porque es una fecha, el 20 de diciembre. Pero me parece muy importante que también se puedan escuchar estas voces desde quienes tienen las máximas responsabilidades. Que no todo pasa por decir la licencia de Clarín y le vamos a sacar la licencia de Clarín. Denle más recursos a los periodistas que están ahí trabajando hace muchísimo tiempo, que están recontraformados y que tienen que salir a buscarse el mango. Muchas veces con la pauta de la localidad, y la pauta de la localidad les inhibe cierta línea editorial. Y si buscan la pauta del Gobierno Nacional, les inhibe otra parte. Entonces hay que abrir y transparentar las cosas para que los comunicadores tengan realmente la posibilidad de no estar, de algún modo, bajo el paraguas de quienes ponen el pesito. Perdón por la demora, 7:33 de la mañana. No he dado los teléfonos, los voy a dar porque habrá mucha gente que quiera comunicarse. 0810-222-0870 y 4999-8700. Ahora sí, nuestros compañeros del servicio informativo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. El gobierno publicó el decreto que dispone la nulidad de la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina. La SIGEN y la Jefatura de Gabinete determinarán las compensaciones que pudieran resultar de la decisión gubernamental. La operación comercial fue realizada en 1991 cuando el terreno fue entregado a bajo precio y de manera irregular, según informó el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. En Bariloche, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció que hay sectores interesados detrás de los saqueos. La abogada Lucrecia Rancini dijo que hay dirigentes políticos que se aprovechan de la situación precaria por la que atraviesa una parte de la sociedad. Aseguró que la policía fue muy cuidadosa tras los hechos de violencia que ocurrieron tiempo atrás y que derivaron en la muerte de tres vecinos de barrios carenciados. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. De la mañana, 35 minutos, le damos los muy buenos días a Daniel Hernández, del Central Informativas Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Buen día. Liberada autopista 25 de mayo, altura Varela, mano a Provincia. Recordemos que allí chocaron dos autos, un taxista murió y otras tres personas resultaron heridas. La traza quedó liberada hace instantes. Vuelco en Palermo. Figueroa Alcorta y Dorrego. El tránsito allí no está cortado, pero les pedimos precaución al transitar por la zona. Otro dato a tener en cuenta a partir de hoy, Rodolfo, es la restricción de camiones para facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Comienza hoy la restricción de camiones en rutas nacionales y accesos a la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que a partir de las 18 y hasta la medianoche no podrán circular aquellas unidades de más de 3.500 kilos. En la autovía 2 en este momento hay más tránsito que lo habitual hacia la costa atlántica. Ya comienza a observarse un poquito más de movimiento. Tenemos buen tiempo y de seguro la circulación se va a incrementar en las próximas horas por el fin de semana largo. También, en tal sentido, entra en vigencia la restricción de camiones para aquellas unidades de más de 7 toneladas de porte bruto, en este caso, y una hora antes que las nacionales, a partir de las 17 y hasta las 24. Y una buena noticia, en este caso, es que desde ayer están habilitados ambos carriles del Puente Guerrero, kilómetro 167, para tránsito liviano y colectivos, y a partir del 26 de diciembre, el viaducto estará habilitado en su totalidad. Gracias, Rodolfo. Felicidades para todos y hasta el miércoles. Muchas felicidades para vos también, Daniel Hernández, de la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo, Mónica Beltrán, Marcelo Ayala y Jorge Luz. Sábados, 8 a 10. Regalá libros. Regalá Los Remedios de la Abuela, mitos y verdades de la medicina casera, de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la mañana, 39 minutos. Este verano, nuestro aire sigue siendo nacional. Nacional. ¿Sabes qué? El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó su informe anual donde analiza la gestión de Mauricio Macri en el 2012. ¿Sabes qué? El informe, entre otras cosas, cuestiona la política macrista en educación, salud y vivienda. En 2012, Macri entregó 1.250 millones de pesos a escuelas privadas en concepto de subsidio. En el 2013, ese monto se elevará a 1.600 millones de pesos. Es decir, aumentará un 28% el subsidio para las escuelas privadas. ¿Sabes qué? Mientras tanto, Macri reduce el presupuesto de infraestructura de las escuelas públicas, que pasa de 294 millones de pesos en 2012 a 140 en el 2013. Es decir, lo reduce a menos de la mitad. Y representa 10 veces menos que los subsidios a las escuelas privadas. ¿Sabes qué? Según el observatorio, la atención de la salud fue una de las más perjudicadas durante el 2012. En el informe se señala el cierre de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Durán, el incendio en el Hospital Álvarez y el intento de abrir un local de comidas rápidas en el Hospital Gutiérrez. También se denuncia la falta de ambulancias en las villas y la alarmante situación del Hospital Borda. ¿Sabes qué? En cuanto a la situación de la vivienda, este informe remarca que la ciudad tiene 340.000 viviendas vacías. Sin embargo, según la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, cada año se suman, en promedio, 5.000 grupos familiares desalojados. Investigación Nacional. Te afecta el cambio climático. Nacional. mejor clima durante todo el año. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmurek, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Subística y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. Hola Anita, buen día, te habla Lucio Corso de Playa Unión, Rawson Chubut. Bueno, antes que nada te quiero saludar y desearte mucha felicidad y mucha suerte en tu nuevo emprendimiento. Te apreciamos mucho y te vamos a recordar siempre en tu paso por la radio. Bueno, te digo, aquí en Rawson, ayer, casualidad, se prendieron fuego los depósitos de la anónima sucursal Rawson. No se dijo en ningún lado, solamente lo supimos acá. Horacio del Prado, el fenómeno del supermercadismo es un fenómeno relativamente nuevo, no tiene más de 40 años en la Argentina, ha copado todo el comercio minorista. La Anónima es una vieja firma que en su momento se dedicaba al acopio de lanas y todas esas cosas que tenían los Brown. En la actualidad, en el sur, Cencosud, que es la de este chileno alemán que en algún momento su padre tuvo que ver con la colonia Dignidad, cosa más indigna del mundo. La Anónima, Cencosud, y aquí Carrefour y Walmart. Estamos en una situación que alguien tendría que sacar el lápiz rojo. A mí me preocupa que podamos tener tanta claridad para detectar algunos monopolios y saber cuántas licencias tienen y no meternos a fondo en otros fenómenos que reproducen el mismo esquema de dominación, porque no es que los empresarios de medios de comunicación ganen mucha plata y sean malos y los empresarios del comercio minorista ganen poca plata, porque si tuvieran que mostrarnos las ganancias son tremendas y son buenos. No es así, responden a la misma lógica. Mostaza Merlo te diría paso a paso. Primera fecha, un partido, segunda fecha, otro partido. Si te suben al ring al mismo tiempo, Monzón y Brisco y Rodrigo Valdés te matan. Pero yo te diría que Jaureche te diría abrir la cancha, no te diría, porque vos para empoderarte y ser protagonista tenés que saber. Esta de la Rural es fuerte, ¿eh? No es un símbolo, es un símbolo, pero yo te voy a decir una cosa. Hay que meterse en el corazón de la simbólica. Te voy a decir una cosa, me parece perfecto porque además fue una indignidad lo que hicieron. Pero ojo, porque los agronegocios no pasan por los viejos estancieros, no pasan por los apellidos ilustres, pasa por Soros, pasa por Nidera. Yo contaba el otro día, Nidera, una de las grandes multinacionales, se da el lujo de tener miles de trabajadores en negro y cuando quiere o lo aprietan un poco, los pone en blanco, pasa por Bunge. El gran poder pasa por esos lugares. Están en el corredor del río Paraná, Habría que ir y decir, ¿qué hacía Perón con el comercio exterior? ¿Lo nacionalizaba? ¿Qué era eso del IAPI? Habría que decirlo. En el 2008 se dijo, Se dijo. Recuerdo algunos debates en los cuales el Chivo Rossi decía, señores, si hay que llegar a un acuerdo, también pensemos en nacionalizar el comercio exterior. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que ir paso a paso y poner orden, porque además vos no podés aceptar que cualquier gil, por más que sea pobre, gane la calle. Organizate, sé protagonista, participá, ganate la conducción de la Junta Vecinal. Pero ojo, los que tenemos voces en la comunicación también tenemos la obligación de decir, che, pero no hay un solo protagonista que es el negro feo, sucio y malo. Hay otros negros que mandan los hijos a la escuela, que se organizan. Entonces, bueno, por eso digo, viene bien mirar distintas cosas, pues cada uno se va formando su propia idea. Me gusta la, la imagen del río Paraná con esos tipos en las orillas, ¿no? Parece Apocalipsis Now, ¿te acuerdas? Cuando iban a buscarlo a Marlon Brando y se te tiran de todos lados. Kurtz. Yo no me bajo en esa orilla ni luego. Guita, te habla Juan de Paternal. Mira, con relación a los saqueos, es demasiada coincidencia que en tres puntos cardinales tan diferentes y tan distantes entre sí se haya podido organizar esto. Esto es una película que ya la vimos en el 2001. Los pobres no roban. Podrán pasar hambruna, pero no roban. Piden trabajo solamente. Un abrazo. Hola, sí, buenos días, Anguita y Hugo. Soy María Eugenia de Almagro. Llamaba para saludarlos de nuevo, nuevamente. Y bueno, con respecto a los saqueos, yo creo que siempre pasa lo mismo para esta fiesta. Cuando hay un gobierno popular, los otros se quieren aprovechar, entonces incitan a esto, por favor. Se sabe muy bien, se incitan para que, para siempre embromar al gobierno. Aunque casi me equivoco. Buen día, es un mensaje para el programa de Anguita. Habla Roberto de Barrio Parque Avellaneda. Eduardo, yo soy taxista y la semana pasada me llamó la atención charlando con un pasajero que me dice: sí, tengo conocidos en Lanús que me han dicho que va a haber saqueos. Yo le contesté, me sentí extrañado, pero ahora veo que efectivamente hay saqueos. ¿Serán preparados? ¿Serán espontáneos? Hola, este es un mensaje para el programa de Eduardo Anguita. Soy Virginia de Ballester. Quería saludarlos a todos y a vos especialmente, Eduardo, por todo lo que me diste y nos diste todo este tiempo al aire en Radio Nacional. Mucha suerte y felices fiestas para todos. Sí, un mensaje para el programa de Anguita. Se habla Araceli de Rosario. Anguita, sos alguien necesario. El análisis que están haciendo sobre los saqueos, objetivamente, no lo va a hacer nadie. Sos alguien indispensable para los que tratamos de ser ecuánimes, coherentes. Gracias. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Amigo, usted ha venido en lugar de Mariana Gil Laborde. Es más o menos. Le digo, es un lugar difícil de ocupar. Totalmente, ¿no? Seguro. Usted podrá dar la temperatura, podrá contarnos cosas, podrá tener una voz extraordinaria, pero discúlpeme, mi querido, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, ahora, nosotros, nada. Para Rodolfo Lago, nosotros no somos lo mismo que él está todo el día con Mozart. Hola, don Mozart. Ah, claro. Claro. Beethoven, ¿qué tal está usted? Cuénteme. Él llega a sus oídos la más maravillosa música. Bueno, tenemos una temperatura de 17 grados 4 décimas, la humedad 58%, hay viento del sur a 4 kilómetros por hora, el cielo está parcialmente nublado. Y para este viernes 21 de diciembre se anticipa para Capital Federal y alrededores, por la mañana cielo parcialmente nublado, lo estamos comprobando, hacia la noche tiempo estable, con viento del sector norte, la temperatura máxima llegaría a los 28 grados. Y vemos el fin de semana que aparentemente va a estar con buenas condiciones, con cielo despejado o ligeramente nublado, con mínimas de 17 y 30 grados. El domingo va a estar un poquito más cálido, 19 grados de mínima y 32 de máxima, con cielo nublado especialmente hacia la noche, porque después se pronostica tiempo inestable para lo que sería vísperas de Navidad y Navidad. 7:50 de la mañana, ¿bien, Paredero? Muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí, sí. Cuente, ¿Por qué? Bien sin motivo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esa seña aquí? Estoy bien, sí, estoy bien. Estoy preocupado por lo que escucho. Sí, porque coincido con el oyente que llamó, que dice que es una película fotocopiada. Se busca siempre un espejo, un rebote. Sí. Hay algo que agota de eso y hay algo que también atemoriza. ¿Sí? Sí. A mí me parece no sé en otros países, ¿no? Pero acá somos muy onomásticos, agarramos la fecha. Sí, hoy, hoy iba a terminar el mundo, entonces todo el mundo hablaba del fin del mundo. Yo tengo Nadie hablaba de la comida del gato, de los zapatitos que le compraron. En otros países, no, mira, lo onomástico que decís vos, en otros países se espera que llegue diciembre y acá se espera que pase diciembre. Entonces yo creo que estos grupos, que además tienen nombre y apellido, que la CIDE los tiene, ahora ya nos llama más CIDE, ¿no es cierto? Walter más CIDE. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Te piden lo mismo. Sí. Te piden lo mismo, sí. Piden permiso al juez, sí. A veces no lo piden. Sí que sí. ¿Saben quiénes fueron? Sí. Secretaría de Inteligencia, sí. Bueno, la CI sabe perfectamente quiénes son, les tienen los teléfonos pinchados. Seguramente si le piden permiso a un juez para pinchar los teléfonos, no le van a decir a Hugo o a mí, le pinchamos el teléfono a este o al otro, no voy a dar nombres porque si no sería un desgraciado. Pero más o menos conocemos en este país quienes arman algunos líos, cada tanto van a una casa de provincia, hacen cada cosa insólita. Yo con alguno de ellos he tenido pabellón de preso político en otras épocas. Tipos que en ese momento eran unos combatientes, o antes habían sido unos combatientes sectoriales, y uno después le pregunta, ¿pero por qué, muchachos, cambió? Sacate el casco. Cambiaron las cosas. Bueno, ellos tienen su explicación. Ahora, la CI los conoce. Si quisiera evitar, sí, lo pueden evitar. Digo, es lo conveniente, yo no sé si es lo conveniente, yo no sé qué hay que hacer en esos casos. Si hay que decir, muchachos, no hagan esto porque sí lo hace. La verdad que es un lío bárbaro. No creo en ninguna cosa maquiavélica porque no me veo en los pies ni de Nila Garré ni de Juan Manuel Valmedina, en ninguno de ellos diciendo las cosas que sí se hicieron en el gobierno de la Rúa y de Menem. No, dejalos que salgan porque de esta manera después cosechamos nosotros. Claro. Vienen los vientos del sur. La especulación. No, en esto no. En esto no. A este gobierno no lo veo jamás haciendo barbería de este tipo. Tienen la sensibilidad del que fue perseguido, no tienen la astucia del malvado, del degenerado, del perverso, que sí tuvieron, hay que decirlo, en el menemismo y en el de la Rúa, porque estaban los mismos tipos de la dictadura. Son los tipos que están siendo condenados, los de la EMA, los del circuito Camps, esto es así. Ahora usted me dirá, ¿es fácil lidiar con esto? No, no es fácil. Me imagino yo, Walter Gubar, que cuando uno piensa en otros disturbios que se han dado en otros lugares del mundo. Francia, también, Gran Bretaña, por ejemplo. También tienen que ver con estos fenómenos que usted recién comentaba fuera de micrófono, que tienen que ver con la desproporción de ingresos. Sí, a mí me llamó mucho, escuché atentamente a Santiago y Alfredo, los dos colegas de Bariloche y de Campana, y en los dos el denominador común no era la pobreza en sí mismo, sino el abismo. Sí. Entre la riqueza y la pobreza. Y en ese sentido, estos fenómenos tienen un carácter estacional, porque, digamos, frente a esos abismos, las fechas de fin de año nos movilizan a todos. Así como tampoco me extrañaría si, por ejemplo, y estoy hablando de manera absolutamente hipotética, se produjera un motín carcelario. Es la época en que habitualmente, más allá de que en algunos momentos, tal como vos decías, se han alentado, se han fogoneado, etcétera, etcétera, se producen estas cosas por las frustraciones, por... Se agudizan los contrastes, decís. Claro. Es una época donde vos prendés cualquier canal de televisión y hay consumo, venta, propuesta de los shopping, la gente comprando. Pasás por el shopping anoche y había cola. Hasta la medianoche. Y esa no es la realidad. Y lugares como Bariloche, con ese contraste entre el esquí y el alto, o entre Campana, lo que marcaba el toyotismo, la Hilux y la gente que no tiene el acceso a nada prácticamente, se da una brecha. Villa Gobernador Gálvez, que fue otro de los epicentros ayer de robos y saqueos, yo recuerdo que hace por lo menos una década atrás, fue notoria, fue investigada por la cantidad de suicidios adolescentes. Digamos, son lugares con problemas sociales, digamos, realmente de mucha profundidad. Un dato concreto, esto es información de Bariloche, suspendieron la mayoría de los francos y licencias en esta época y en este fin de semana y en Navidad para la Fuerza de Seguridad de Río Negro en general. Quiero decir, sin una política de seguridad inclusiva como la que tiene el Gobierno Nacional, estas cosas terminan muy mal. Uno dice Beretilnek, bueno, fue el vice del gringo Soria que, como todos sabemos, hace ahora un año murió. Ahora, ¿quiénes están trabajando con Beretilnek en materia de seguridad? Bueno, le voy a dar un nombre y me pongo de pie. Marta Arriola. Marta Arriola trabajó en seguridad comunitaria con León Carlos Arañán durante la gobernación de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Marta Arriola está trabajando allá. No es alguien que tiene una visión policíaca de los temas de seguridad, tiene una visión netamente política, inclusiva militante. Entonces, no es una cosa que uno diga, el gobernador solo, que por supuesto es un mérito de él, decir, nosotros vamos a evitar que la policía... Y si mira los videos, la policía está con cascos y con escudos, pero está sin armas. Sí. Está con palos. Y nombraste a Soria, que tuvo mucho que ver con la CI. Que tuvo que ver precisamente con cómo manipular los temas de seguridad, porque estuvo en la CIDE, porque tuvo que ver con alentar. Lamentablemente hay que decirlo, Walter, vos lo conocés muy bien. Sí. El gringo Soria era un tipo muy hábil para hacer política en su provincia, pero también era un tipo que estaba metido en todas estas maniobras de los mal llamados grupos de inteligencia, que son grupos de provocación. Sí, sí, con la, inclusive con la masacre del puente Pueyrredón, digamos. Claro que sí. Unos minutitos, hay un fin de semana de deporte, se viene la Navidad, se viene primero Nochebuena. Te doy una agendita deportiva, las 4 o 5 cosas que hay que saber para estar al día. Que a las 11 se sortea la Copa Libertadores de América. Como sabemos, participan Boca, Arsenal, Vélez, Newell's y Tigre. A las 21 horas hay una boda importante en la capital federal, es la boda Domínguez Bianchi. Eduardo Domínguez, jugador de fútbol de Vélez Sarsfield, Huracán, entre otros clubes. Vecino mío del barrio de Villa Crespo, saludos a José, al padre, que tenía el taller de electricidad del auto en la esquina, y los 24 cortábamos el tráfico. Usted no se perdió barrio, ¿eh? No, pero bueno. yo me llevaba a José, él vivía en Castillo y Bonplan, enfrente, vivió en una época Pergolini, ¿eh? Claro. Bueno, y la verdad que era un barrio, íbamos a jugar al fútbol. Mira vos. Y alguna vez me llevaba a la cancha de Vélez, porque jugaban los dos hijos de titulares en Vélez, te hablo hace 15 años. Yo soy de la alta sociedad, soy vecino Bianchi. Federico el cuñado. El padrino de la boda es el señor Carlos Bianchi, el papá de Brenda, de la novia. Ellos tienen una unión civil ya desde hace unos años, tienen un chico, y hoy formalizan, digamos, simbólicamente en la iglesia. Después hay una fiesta en salones de la sociedad rural, justamente. Epa. ¿No? Uno de esos que se alquilan. Pero entonces vas a tener que irse a otro lugar. ¿Sabes que Bianchi, Bianchi es hombre de ir a la iglesia semanalmente? Va toda la semana, va caminando, el virrey. Sí, sí. Y un tipo muy, que no, esto por ahí algunos. Sí, y muy solidario y hace muchas cosas que no difunde, que tienen que ver con gente que necesita una mano desde hace muchísimos años y en un nivel muy grande, perfil bajísimo, pero hay que decirlo a veces también. El papá de Carlito se llamaba Amor, claro. Amor Bianchi, el kiosquero de San Martín. Invitado de honor, Juan Román Riquelme. ¿Irá? Próximo jugador. ¿Sí? Dicen que sí, ¿no? Y en una de las mesas va a estar sentado Julio Falcioni, amigo del novio. Sí que es para hacer una miniserie, ¿no? Tipo Dallas. Va a haber mucha cobertura periodística. El momento en que Riquelme salga a bailar el vals con la novia y todas las cámaras sobre Falcioni con su cara de traste sentado en un rincón y saque un cigarrillo a Falcioni y diga, retírese Falcioni, de aquí no lo queremos ver tampoco acá. Y debe ser un tronco bailando el vals, ¿no? Tanto jueguito, tanto pisar la pelota. No. Pero los jugadores de fútbol todos bailan bien. Sobre todo Pachanga, Rocano, todos buenos bailarines. Dicen que no solo bailan bien. Y bueno, Ricardo Gareca, que esto es una gran noticia ya en el terreno deportivo, va a estar una temporada más en Vélez Sarsfield. Quinta temporada, yeah. Es fantástico, es un modelo de conducta y de entrenador. En la URBA, Unión del Rugby de Buenos Aires, ganó Lucho Gradín y promete una renovación o una sintonía armónica con las grandes estrategias que está siguiendo la UAR a nivel nacional. Dos cositas antes de ir a las noticias. Lucho Gradín fue un extraordinario jugador de rugby, de un club muy elitista que es el Belgrano Athletic, y cuando lo tenía él como entrenado a Hugo Porta, lo maltrataba. Y Hugo Porta venía de Banco Nación, arquitecto de clase media, tenía una empresita de sanitarios, no era un muchacho, y lo maltrataba. Le ganó la elección Lucho Avilés. Lucho Gradín a Hugo Porta, sí, lo maltrataba. Le ganó la elección a Rodolfo Michingo O'Reilly. ¿Vos a quién habrías votado? Qué momento, ¿no? Entre Gradín, si querés, vamos al corte y después. Sí, qué momento. Pero le dejo una. A ver. Ayer le hizo Marcelo Lotovías en Radio Mitre una larguísima entrevista a Hugo Moyano. imperdible de la charla política, pero muy interesante cuando, no me acuerdo el nombre del periodista que lo acompaña, es Loto Biasda, en temas deportivos, le pregunta por Independiente y la Barra Brava. Y entonces fue muy directo el colega y le dice, bueno, Moyano, ¿usted qué opina del tema de la Barra Brava Independiente? Tatán. Silencio. Y al rato del silencio, bueno, yo voy con mis pibes a la cancha. Mis pibes. Cantero, una tarjeta amarilla para Hugo. ¿Cómo? Le faltaron reflejos a Hugo. Sí tuvo reflejos cuando le preguntaron por la sociedad rural. Apoyó, dijo, no sabía nada. Claro, era una novedad del momento. No sabía nada. Muy bien, dijo, muy bien. Le gustó. Pasó un minuto de las 8 de la mañana. ¿Quién está ahí? ¿Karina Pérez Pinto? ¿Puede ser? Bueno, viene con las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados una décima, la humedad 51%, cielo parcialmente nublado. Vecinos de Palermo defienden la decisión de quitarle a la sociedad rural el predio ferial. En diálogo con Nacional Folclórica, el abogado Pedro Kesselman dijo que la operación de venta fue ilegal. Hizo justicia, y me parece muy bien porque ayer algunos medios decían, se decidió expropiar. Digo, pero ¿cómo van a expropiar algo que pertenece al Estado? Si esto fue una venta fraudulenta, nula de nulidad absoluta, usé esas palabras, no se puede expropiar nada, al contrario. Aquí hay que recuperar la posesión del terreno que formaba parte del Parque 3 de Febrero, y además los que lo ocuparon ilegalmente a virtud de este decreto tienen que pagar ellos, porque lo han explotado en forma absolutamente ilegal, en forma absolutamente contraria a toda norma, ¿no? En Rosario, los equipos de emergencia trabajan para que los evacuados regresen a sus casas tras el temporal. Rosario comienza a recuperarse hoy del peor temporal en décadas, producto de los casi 180 milímetros caídos en pocas horas. Hubo un joven desaparecido, más de 1.500 evacuados en toda la región y decenas de barrios completamente anegados. La peor situación se vivió en Fisherton, en la zona oeste de la ciudad, y las localidades vecinas de Funes y Roldán, donde el agua superó el metro de altura en algunas viviendas. El agua ha comenzado a bajar y solo quedan unos 200 evacuados que en la jornada de hoy volverían a sus casas. El saldo más trágico se ha dado con un joven de 19 años que desapareció en una cañería del barrio Fisherton cuando se arrojó al agua para salvar a un chico de 5 años que había caído en una alcantarilla desbordada. Se trataría de la primer víctima fatal de la tormenta en Rosario. El operativo de búsqueda hasta ahora no dio resultados positivos. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario. Rosario, la radio pública. Tránsito. Continúa con mucho tránsito. Toda la zona de la Ruta 9 entre Buenos Aires y Rosario totalmente habilitada. Hay un operativo también de seguridad vial en los dos puentes Arte Brazo Largo hacia Torrijos y Corrientes. Máxima para micros 90, respetar la velocidad indicada para todas las autopistas de camiones de 80 kilómetros por hora. La autopista La Plata Buenos Aires con demora de 4 minutos entre Hudson y Bernal y la zona de Dock Sud. Máxima para autos 80 en esa zona. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados una décima, la humedad 51%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. País. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Historias de nuestra historia. Domingos 13 a 14 con Felipe Piña. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Libros para reflexionar críticamente sobre la historia argentina. JJ Hernández Arregui, del peronismo al socialismo, de Norberto Galasso. Y las proclamas de Felipe Varela, con presentaciones de Galasso, Moloxnik, Jara y Espasande. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. En enero comienzan los cursos cortos de verano en el ECUNI, el espacio cultural de las madres en la ex ESMA. Artes visuales, letras y música. Trabajo en grupos reducidos con aranceles accesibles. Consultas e inscripción al 4703-5089 de lunes a viernes de 14 a 20 horas. Avenida del Libertador 8465. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Una clase semanal, solo 6 encuentros para un verano diferente. Al calor de la radio, sentí tu país a toda hora. 8 de la mañana, 6 minutos. Estés donde estés, el verano se escucha en la radio pública. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Miramos a los ojos. Hablamos con la gente. Y ponemos lo que hay que poner. Celebramos juntos por la radio pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Estamos escuchando a Mike Avalon, que supo componer una canción dedicada a Jane Fonda. Se llama Jane Fonda la canción, porque ella es Jane Fonda, la que supo ser esposa, amante, novia de varios acá de la mesa, no vamos a dar nombres además, todo es pasado. Cumple hoy 75 años. Cumple sus primeros 75 añitos de vida. Esta actriz, escritora, mujer de aeróbic, una talentosísima actriz, de familia, actor, hija de Henry, hermana de Peter, y supo andar por Argentina, porque cuando vio la historia oficial, ella dirigida por Luis Puenzo, quedó profundamente conmovida, y entonces no dudó en llamarlo a Puenzo, porque ella quería ser la protagonista de una película que se estrenó aquí en el año 1989, sobre una novela de Carlos Fuentes, y que cuyo título, si querés ganarte libros, ahora te voy a decir qué libros podés llegarte a ganar, tenés que saber, llamando a qué teléfonos, Rosito. Al 0810-222-0870, 499-8700, y dejar también su número, sí, de señor, teléfono. Subrayado. Porque dejan el número de documento, pero no el número de teléfono, entonces a la hora de llamarlos... Es preferible que dejen el número de de teléfono. Claro, porque al documento no porque se lo puede llamar. Porque es violento y se pone mal, ¿no? Bueno, teatro, Elio Gallipoli. Hola, hermanito, ¿y ahora qué? Repetición y diferencia de nosotros, La Loli, Relato Directo, editó Corregidor las obras del amigo Elio Gallipoli. Gracias a Aide Marocchi por enviarlas, ¿eh? Relatos Pendulares, de Editorial 12 Plus, de Héctor Rosario Ponce. de Marcos Rosenzweig, Las artes que atraviesan el teatro, las lecciones de 20 grandes maestros, en los que están Calmet, Hodgman, Lainor, Renan, Weinroth, Claves del Arte, editorial Capital Intelectual, muchas gracias. De Carlos Costas, Marca Pasos, editorial Simur, la novela que tanto le gustó al amigo Bon, que me lo comentó recién en el pasillo. Ángela Urondo Raboy, la hija de Paco Urondo, escribió ¿Quién te crees que sos? En la colección Confesiones de Capital Intelectual. Este es otro que te podés llevar. Don Quijote, para combatir la melancolía, no el de Cervantes. Este es de François Dawan y lo editó de Contle. El estudiante universitario hacia una historia del presente de la educación pública de Sandra Carli, gracias a Siglo XXI. Mi vida, León Trotsky, la más destacada autobiografía política del siglo XX. Todo eso tenemos para regalarte hoy si nos llamás a los números que te dijo acá el amigo, para decirnos cómo se llamó la película que filmó Jane Fonda, protagonizada por ella y Gregory Peck, sobre la vida de Ambrose Bierce, el que tenía muchas frases, y una de ellas que me encanta, que dice: si quieres que tus sueños se hagan realidad, despierta. Llamanos, ¿a qué teléfono nos repetimos? Al 0810-222-0870 y 4999-8700. La noticia no tiene color. Hoy más que nunca. ¿Le gusta San Rafael Mendoza? Sí, Mendoza todo me gusta. Todo. Tiene cosas, tiene buenos vinos, buenos ríos, buenas montañas, todo bueno. Y tiene un capo. Sí, bueno, varios capos. Uno es Ricardo Villalba, que es director del Instituto Argentino de, escuche bien, Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLA. Bueno, el nombre es raro. Si usted mira el currículum de Villalba, se va a encontrar con alguien que pasó por la vida académica y por la vida de instituciones dedicadas a la vida de investigación científica de primerísimo nivel, entre ellos la NASA, por darle un ejemplo. No es el Barça, es la NASA, por ejemplo. ¿Por qué hablo elogiosamente? Porque lo voy a entrevistar, bueno, a lo mejor por eso. Porque tiene una responsabilidad que está muy politizada, en el sentido que uno dice, bueno, ¿cuánto tiene que ver el tema de la ley de glaciares con el tema de la mega minería? Tendrá que ver, pero acá la ciencia cuando habla, habla. Hay que hacer un registro de glaciares, y esto no se puede hacer ni de la mano de la política, ni de la mano de los intereses de la mega minería, sino que se hace con conocimiento y seguramente con equipo. Muy buenos días, Ricardo Villalba, ¿cómo le va? Eduardo, un gusto escucharlo. Bueno. Villalba, yo me imagino cuando se sacó la ley de glaciares, después cuando la Corte intimó que se hiciera este registro de glaciares, tenemos que empezar a pensar en que el agua es un recurso finito, y que los glaciares con el cambio climático no la tienen igual que hace a lo mejor 500 años. Usted es el que sabe. Quiero escucharlo y quiero escuchar después qué pasa con los plazos, la manera en que se está haciendo provincia por provincia este registro. Bueno, perfecto. Sin duda, el espíritu de esta ley, con la cual IANIGLA, este instituto, digamos, hagámoslo fácil, de nieve, glaciares y ciencias de ambiente, que está abocado fundamentalmente, es un instituto de CONICET que está abocado fundamentalmente al estudio de la dinámica de los Andes, de la cordillera de los Andes, entre ellas los glaciares, pusimos obviamente énfasis en algo que es importante, que usted mencionó, que es el recurso hídrico en toda la zona árida argentina. Sin duda, los glaciares cumplen un papel fundamental como reguladores, como elemento regulador del caudal andino, y si los mendocinos, los sanjuaninos y mucha gente del oeste argentino pensara que hay años en los cuales no nieva en la cordillera, pero que por suerte justamente caudal de nuestros ríos no se secan, es decir, aún siguen proveyendo agua a la región, dando vida justamente a los oasis de esta región, son justamente esos cuerpos de hielo, esos glaciares que existen en la cordillera, que tienen esta capacidad fantástica de acumular agua en aquellos años desfavorables y de entregarla en el momento en que más la necesitamos. Entonces, consciente justamente de esa importancia que tienen los glaciares en esta región, pero también pensemos en otras regiones, digamos, del país. A todo lo largo uno puede ver una asociación muy estrecha entre los glaciares y las actividades sociales y económicas que se desarrollan a lo largo de la cordillera. Es decir, Calafate, allá en el sur, posiblemente ellos no tienen el problema de la falta de agua, al contrario, posiblemente el agua es muy abundante, pero el Calafate es la ciudad del glaciar, y gente de todo el mundo viene a visitar justamente el Calafate. Su principal actividad es el turismo, motivados por esa belleza increíble, ese parque nacional que nada menos que es patrimonio mundial de la humanidad. Entonces vemos cómo los glaciares van cumpliendo, digamos, un papel que está fuertemente desarrollado, conectado a la actividad regional, que es muy importante. Entonces, consciente de esta importancia, hace dos años, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores aprueban, dan lugar justamente a la ley 26.639, que es la ley de protección, de preservación de los glaciares. Y dentro de esta ley hay un artículo que establece que se va a crear el Inventario Nacional de Glaciares, que justamente como usted lo mencionaba, es el registro de todos los glaciares del país. Es decir, es fundamental que en cinco años, como establece la ley, el IANIGLA, justamente en colaboración con la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Ambiente de la Nación, puedan responder preguntas claves como cuántos glaciares hay en Argentina, dónde están esos glaciares, qué superficie tienen y qué capacidad de alguna forma tienen de regular justamente los caudales andinos, que es clave y fundamental para muchas de las regiones del oeste argentino, ¿no? Villalba, le muestro ahora la otra cara, que es la de la mega minería, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, como hablábamos el otro día, con el intendente de Famatina, nos dice acá se están haciendo desastres. Yo no sé si en Famatina, no creo que sea una zona de glaciares, pero San Juan, Mendoza, me imagino que de ahí para abajo en la cordillera habrá infinidad. La pregunta que quiero hacerle es, si ustedes detectan que hay un glaciar, está registrada, está descripta la región en la cual está el glaciar, y hay un emprendimiento minero que dice, bueno, nosotros acá estamos sacando cobre o estamos sacando oro, ¿qué establece la ley en el caso de que ustedes den fehaciente información respecto de que hay un glaciar? ¿Qué tiene que hacer el emprendimiento, llámese la Barrick Gold o la minera de Paredero y Anguita? Ese es un tema bien interesante. Entonces, de allí también la importancia de que este inventario, es decir, aquella elemento clave que va a establecer dónde existe un glaciar, sea realizado por un grupo de técnicos serios y responsables. Entonces, nos parece muy interesante que el poder político haya confiado justamente en una institución científica y técnica como es el CONICET para desarrollar este inventario. Entonces, fundamentalmente lo que estamos trabajando y elaborando es desarrollando los inventarios de todas las provincias del país y de todas las provincias obviamente que tienen glaciares. Y bueno, una vez que esos documentos estén, ya algunos de ellos están finalizados, esos documentos sirven justamente de base a las autoridades de aplicación de la ley, que es la Secretaría de Ambiente de la Nación y las autoridades competentes, para establecer justamente si existe algún conflicto de tipo ambiental. La ley muy claramente establece que sobre un glaciar no se pueden realizar ningún tipo de actividad que, y está muy claro en este sentido, que dañe justamente o que ponga en riesgo el funcionamiento de un glaciar como una fuente proveedora de agua de primera calidad. Es decir, si yo decido hacer perforaciones, si yo decido hacer construcciones, si yo decido hacer caminos, todo aquello que me cambie o me altere justamente esa función natural tiene un glaciar, que sea la fuente proveedora de agua de primera calidad, está prohibido. De allí entonces la autoridad competente o la autoridad de aplicaciones y la Secretaría de Ambiente de la Nación obviamente tiene que tomar las medidas rápidamente, cuáles son esas las medidas necesarias para evitar que se siga dañando, se siga alterando el glaciar, que se siga justamente alterando esa función, esa capacidad que tiene el glaciar de ser fuente proveedora de agua de primera calidad. Villalba, usted es un científico y no lo quiero llevar al terreno de las leyes, los conflictos jurídicos, pero inevitablemente esto también para la sociedad tiene un costado que tiene que ver con preguntarse, ¿el plazo de cinco años es algo que surge de necesidades políticas o es algo que surge de este trabajo registral complejísimo? Y además, si ustedes ya detectan y dan fe de que en determinado lugar se plantea este conflicto entre algún emprendimiento, ya sea minero o de otra naturaleza, sobre un glaciar, ¿ya podría aplicarse o hay que esperar el total de 5 años? Y no, hasta que no estén todos los glaciares, no se aplica la ley. ¿Soy claro? Sí. No. Obviamente, es el trabajo, digamos, el plazo de 5 años está claramente asociado al tiempo necesario para contar con el inventario de todo el país. Pero yo le puedo decir, por ejemplo, que en este momento la cuenca del río Mendoza, que es la fuente principal, digamos, de agua para todo el oasis norte de la provincia, la ciudad y todo el oasis que riega importantes áreas en la provincia, tiene nada menos que esa cuenca, en particular después del inventario ya finalizado, 1.617 glaciares que cubren más de 570 kilómetros cuadrados de glaciares que se ubican, dependiendo de la morfología y la expresión, ahí entre 4.500 y prácticamente los 6.900, es decir, casi próximos a la Aconcagua, la altura máxima. Es decir, información que mucho tiempo procesar, elaborar, y fundamentalmente en esta primera etapa, obviamente, fue la formación de recursos humanos, un elemento muy importante. Es decir, el inventario está funcionando en este momento con un grupo importante de gente en Yanigla, pero también existen ya en este momento 3 nodos regionales que están trabajando fuertemente asociados con Yanigla, que uno está ubicado en Tucumán, otro está ubicado en la provincia de Santa Cruz y otro ubicado en Tierra del Fuego. Es decir, hay un trabajo allí que lleva tiempo. De todos modos, ya existen, digamos, sectores del país que cuentan con ese inventario. De acuerdo a la ley, está vigente. Es decir, en este momento esos inventarios pueden ser usados tanto por la Secretaría de Ambiente de la Nación como las autoridades competentes, que son las policías ambientales de cada una de las provincias, para justamente comenzar a aplicar la ley. Es decir, la ley está en vigencia, la ley tiene que ser aplicada y no es necesario que transcurran los 5 años que tengamos todo el inventario del país para que la ley comience a aplicarse. Existe, digamos, dentro de la ley, establece que si una provincia detecta un problema posible de conflicto, puede pedir justamente a través de la Secretaría de Ambiente de la Nación definir esta como un área prioritaria, y esa área prioritaria tiene que ser inventariada en 180 días. En 6 meses ese área debería estar lista si una provincia establece que es un área prioritaria, un área conflictiva, y que allí puede haber riesgo justamente a los glaciares de esa región. Villalba, dos consideraciones para terminar esta entrevista, que para mí es muy útil porque muchas veces nos ocupamos de las cosas importantes y dejamos las trascendentes. Una tiene que ver con, yo estuve hace poco en San Rafael y la cantidad de gente que tiene la especialidad, no digo, yo antes lo decía un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Usted tiene un currículum sobre los temas de agua, impresionante. Acá en Buenos Aires, el agua nos parece un recurso inagotable, ¿eh? Una vecina se pone, digo, no lo digo por las vecinas que lavan la vereda, pero una figura retórica, una vecina se pone a hablar con otra vecina y deja la manguera y sigue regando. Ustedes tienen un cuidado del agua, tienen unas obras hídricas que les vienen de generaciones que son extraordinarias. Tendríamos que aprender. Digo, no es casual que usted sea el capo de este tema y que no sea un muchacho de Quilmes, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos que aprender, tenemos que darle importancia a esto. Bueno, sin duda, digamos, cuando uno piensa que Mendoza tiene la primer legislación de agua del año 1884, la primer legislación de agua de América, entonces está claramente visualizando la importancia que tiene el agua en esta región. Eduardo, la provincia de Mendoza, alrededor, es decir, todo lo que conocemos de la provincia de Mendoza, sus vinos, sus frutas, es decir, todo lo que asocia a la actividad social y cultural de la provincia, su fiesta, la vendimia, se basa solamente en el 3% de la superficie provincial. ¿En el 3%, perdón, que se fue? El 3% de la superficie provincial, claro. Es decir, toda esa actividad está concentrada solo en el 3%. ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué no crece más? Porque no hay agua. Es decir, la clave es fundamental, no es porque Mendoza o el mendocino no quiere tener o extender justamente la superficie cultivada. Hay una limitación importantísima que es el agua. La provincia viene justamente en los últimos tres años, las precipitaciones han estado por debajo de lo normal. En el año 2010 en particular, aproximadamente un 40% de la precipitación normal, y la provincia del año 2010 viene en un proceso de, digamos, de escasez hídrica, está en emergencia hídrica. Entonces una persona que se encuentra regando la vereda entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche va a recibir una multa muy alta, porque aquí el agua es clave, fundamental, y tenemos que cuidarlas todos, digamos. Es el elemento central, digamos, que da vida justamente a los oasis del oeste argentino. Todo lo que conocemos de los oasis del oeste argentino está fundamentalmente basado en esa disponibilidad de agua, donde justamente, como hablábamos inicialmente, los glaciares cumplen un papel fundamental, el de regular, el de poder, digamos, que el mendocino y el riojano agua en el momento más crítico, cuando justamente se en la cordillera. Villalba, pero se nos está haciendo un poquito la voz. Yo no sé si usted está en un teléfono móvil desde ya, pero ¿se puede quedar quieto o en algún lugar donde no se nos vaya la voz? Perfecto, sí. Gracias. Sí, sí. ¿Me escucha bien ahora? Sí, sí. Villalba, una última pregunta. Me quedaría charlando un rato largo, y me dio sed hablar con usted. Pero le hago una última pregunta, y esto no quiero su opinión. Usted es un especialista. Me gustaría, si la puede dar, una información que a nosotros nos permite entender algo. ¿Qué dicen quienes están luchando contra la megaminería, que dicen muchas veces que en los emprendimientos nacionales entre Chile y Argentina hay minas que se nutren de agua de la Argentina? He sabido que los emprendimientos mineros necesitan infinidad de agua. Se lo voy a preguntar como se pregunta en el barrio. ¿Es tan así o es un argumento de tipo político para decir, no, muchachos, nosotros no podemos poner el agua porque es un recurso escaso y la mina es chilena y el agua es argentina? A mí cuando empiezan con la banderilla, con la tonada, con la camiseta, ya empiezo a desconfiar un poquito. No me gusta mirar las cosas, pero veo que hay empresas muy importantes, empresas muy ricas y empresas multinacionales. Entonces, me parece que la pregunta no es tonta, se la quiero hacer. Bueno, Eduardo, yo quiero contestar. Tampoco no soy especialista en minería y qué cantidad de agua utiliza una empresa minera. Lo que quiero resaltar, digamos, que el agua en los lugares donde se encuentran estos emprendimientos también es escasa, es decir, y el agua es fundamental para cualquier tipo de desarrollo. El desarrollo agrícola, el desarrollo minero, cualquier actividad necesita del agua. Entonces, tenemos que ser todos conscientes que este recurso es un recurso estratégico del oeste argentino y que todos debemos cuidar. Esto es independiente de qué bandera tengamos, de qué, como usted dice, de qué barrio vengamos. Aquí hay un elemento clave, ese elemento es el agua, y todos debemos cuidarlo porque estamos en una región donde este elemento obviamente no es abundante. Villalba, le agradezco mucho y quiero resaltar una cosa porque me parece muchas veces decimos los argentinos tenemos poca institucionalidad. Yo le quiero hacer una consideración final, no para que usted hable, porque si no va a tener líos con la Secretaría de Ambiente o con otros. Nosotros tenemos académicos, institutos científicos que cuando operan con sus especialistas pueden dar diagnóstico. Y nosotros necesitamos diagnóstico en infinidad de cosas. El INTA da muestra de cuántas cosas sabe y le sirve. Usted de base es ingeniero agrónomo, ¿no es cierto? De base soy ingeniero forestal, sí. Forestal, bueno. O sea que al INTA también lo conoce y sabe la importancia que tiene. En realidad, si nosotros mejoramos la transparencia, la credibilidad de nuestros organismos de diagnóstico después, no tenemos discusiones por decir, ¿y habrá que correr una coma o habrá que sacarle un cero cuando nos dicen tal cosa o tal otra? Y por eso digo, qué importante saber que cuando se trabaja con seriedad y compromiso académico y científico, el diagnóstico es imprescindible. Bueno, sin duda, tanto así, digamos, en este momento justamente el Instituto enfrenta esta situación, que nos parece fantástica esta posibilidad de llevar el conocimiento científico para la solución, la búsqueda de soluciones a problemas del país, y sin duda, digamos, podemos mirar diversos aspectos de la vida común, de la vida ciudadana, donde la ciencia obviamente puede contribuir. pienso como usted que ojalá esta posibilidad de interacción entre la ciencia y los tomadores de decisiones en este país se incremente día a día, y seguramente de esta unión, de esta relación, vamos a conseguir respuestas más rápidas, más creíbles, y que van a dar solución a un montón de problemas de los argentinos, ¿no? Villalba, le agradezco muchísimo por esta nota y hasta cualquier momento. Que tenga muy feliz Navidad y muy buen año nuevo. Eduardo, igualmente, muchas gracias de brindarme justamente esta posibilidad de comentar que estamos haciendo aquí en Yanigna, Mendoza. 8:30 de la mañana, Ricardo Villalba dirige este instituto argentino que, como dice, se dedica a las nieves, a los glaciares y a las ciencias de ambiente. Usted dirá, y bueno, ¿y de quién depende? Del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que depende de la Secretaría de Ambiente. Es decir, una trama donde el conocimiento, los concursos, los presupuestos transparentes están. Gente que no tiene tiempo de lavar los platos. Gente que, caballo, que se va a comer un juicio por el tema de la rural. Se va, hablando de platos, se va a comer un juicio. Es un lindo atracón. 8:31 de la mañana, si quiere comunicarse con este programa, lo puede hacer al 0810-222-0870 y al 4999-8700. Si le parece, Hugo Paredero, sí, ya que no está Mariana, sí, usted haga el pase. Por favor, los compañeros de Noticiero Galina Pérez Pinto y Hernán Yesmajer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, la humedad 43%, cielo algo nublado. El secretario privado de la Municipalidad de Bariloche denunció que hay una fuerza política detrás de los saqueos. Oscar Borchichi, quien ayer estuvo a cargo del Poder Ejecutivo cuando ocurrían los hechos, dijo que las maniobras fueron armadas y que la gente se llevó cosas que no eran artículos de primera necesidad. Afirmó que 3 semanas atrás ya tenían información que esto podía llegar a ocurrir. Los responsables de la tragedia de Cromañón comenzaron a cumplir sus condenas en la cárcel. La Cámara de Casación Penal tomó esta decisión tras rechazar el recurso apelatorio presentado por los imputados. En diálogo con Nacional Folclórica, Pedro Dátoli, abogado de Omar Chabán, aseguró que el tribunal los está privando del derecho a la defensa en juicio. Tiene que cumplir por la decisión que tomó el Tribunal de Casación. Es una decisión que nosotros no compartimos, todas las defensas, inclusive las querellas, habían pedido un estrago doloso. O sea, rechazaron en límite todos los recursos, hasta del fiscal. Bueno, acá nos están privando del derecho a la defensa en juicio en cuanto al órgano superior, que es la Corte Suprema, ante penas tan graves. Generalmente se habilita por las garantías del debido proceso, se habilita la cuestión federal y la arbitrariedad, caso que no nos ocurrió en este momento, y por eso se ordenaron las detenciones así, en forma in limine, nos rechazaron los recursos. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimos, la humedad 43%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Si estás buscando refrescar tus neuronas, Nacional. La radio pública. Verano. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Bueno, estimados amigos, felicidades a todos. Y evidentemente lo de ayer es el abismo entre la guarangada y la necesidad. Y por supuesto siempre hay eficaces punteros, por derecha y por izquierda, que ya conocemos todos porque estuvieron representados el miércoles en la escasa manifestación de la Plaza de Mayo. Anguita, lo mejor para vos, hasta siempre. Hasta siempre, o hasta mañana, o hasta el mes que viene, uno nunca sabe. Siempre amigo, comandante. Estaba pensando esto, la manera de mostrar lo que vos llamabas el abismo, ¿no? Entre la guarangada y la necesidad. Cuando yo pensaba en el agua como recurso imprescindible, uno puede decir, es para la comida, y también el agua puede ser para el oro, ¿no? Y claro. Qué curioso que somos para los navegar, humanos, ¿no? Sí, qué bien Ricardo Villalba, qué comprometido. Qué apasionado de sus temas, ¿eh? Qué interesante. Bueno, y por supuesto, qué científico, ¿no? Tenemos que repensar la condición humana, porque el oro, ¿desde cuándo es moneda de cambio? ¿Desde que la sal, desde que otro tipo de productos eran los que servían como legitimando un producto, ¿no? ¿Y por qué el oro se convirtió en algo que tenga que ser joya? Bueno, dicen los economistas que justamente por su escasez y su dificultad para extraerlo. Sí. ¿No? Sí. Ahora, yo digo, los economistas sirvieron para explicar el mundo del siglo XVII al XX. Sí. En el XXI, no, ya los economistas. Preguntarle del Partido Comunista Chino por qué dentro de 4 años van a ser la primera economía del mundo en términos de cantidad, ¿no? Sí, porque pero no en términos de abismos tampoco. No en términos... Bueno, pero es que lo van a hacer porque tienen planes quinquenales, sí. Y tienen una maquinita que no va por el libre cambio. No, claro. Adam Smith en la muralla china me parece que no entra, ¿no? No, no. Samuelson me parece que tampoco. Buenos días, Eduardo. Te habla Claudia Luzardo de Padua y les agradezco el informe que hicieron sobre el tema de los saqueos. Y creo que, al contrario de lo que dicen muchos caceroleros, el Estado tiene que seguir profundizando en bolsones de pobreza donde todavía no logra llegar. Tiene que haber más contención de la gente. Como docente jubilada, te lo digo, creo que hay que seguir profundizando esas políticas, de acercar a la gente y de incluirlos en políticas de trabajo. Hola, buen día, Eduardo y conjunto de gente buena y linda. Los felicito por su trabajo y, bueno, mi parecer con respecto a esto es todo lo mismo que pasó en la época de Alfonsín con otro panorama económico, pero son los mismos de siempre que quieren desestabilizar el monopolio junto con Dualde y todas las patotas sindicales que están listas para esto y nada más, porque no quieren que esto siga. El proyecto los perjudica. Habla Jorge de Citibel. Bueno, está clarísimo que esto venía todo armado y esto es para mí un fracaso de los Moyano, de los de Micheli, que querían incendiar el país, pero es difícil incendiar algo que está húmedo, porque Anguita, le agradezco estos años de seriedad periodística profunda y crítica, y me permito esta reflexión. Este proyecto de país con conciencia nacional es un gobierno que intenta hacerlo por todos los medios, pero también sabemos que es un gobierno lleno de obsecuentes. Nuestra radio provincia. Hola, Eduardo, habla José Luis desde Neuquén, para decirte que en realidad hacen un programa fantástico, vos y todos tus compañeros, y parece que me perdí algo y no van a estar el año que viene. Así que, bueno, yo los voy a extrañar muchísimo y sé que donde estén van a ser el mismo periodismo serio, responsable, comprometido, esperanzador. Así que un fuerte abrazo, Eduardo, a vos y a todo tu equipo, y aguante el proyecto nacional y popular. Muchas gracias a todos. Hay que agradecer también los vinos que nos mandan. Sí. Mire, ayer cuando salí acá me llamaba varias veces y no pude atenderlo porque estaba con gente y bueno, porque era un lío. Me llamó el Chino Navarro, que cada tanto nosotros le pasamos algún tanguito a cantor de tangos, y se venía él con 6 botellas de vino. Para todos, para todos y todas desde el programa. Están en el baúl de un auto. De un auto. Y no van a salir. Pero no. Lo que pasa es que él dijo para la cena de esta noche. Pero nosotros ayer cenábamos en un restaurante y teníamos que no podíamos ir con nuestro propio. Hay algunos lugares donde puedes llevar el vino, pero no vas y a... después nos mandaron los de la CCC. Que no es la corriente clasista y combativa, sino el Centro Cultural de la Cooperación. Florín. Gracias, muchachos. Otro mundo mejor es posible. Debemos hacerlo entre todos y es imprescindible comenzarlo ya. Florial. Y también ha llegado una botella de vino del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines. Así que muchas gracias a todos. Esta noche a las 11 en el Hipódromo de San Isidro hay fiesta del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, Bien. Así que esta noche si va en San Isidro. Usted le dice Hipódromo de San Isidro. Lindo lugar. Lindo lugar. Bueno, están hablando de vino, ¿quieren comida? ¿Sí? ¿Tienen comida? ¿Sí? ¿Qué comerían ahora? La gente que se levanta a las 5 ahora comería una milanesa con fritas. Tranquilamente. Bueno, estamos en la ruta de cocineros argentinos. Uno de mis programas preferidos. Yo tengo un programa de culto. De culto. Si los hay. Si los hay. Qué grande, ¿eh? Bueno, la televisión pública. Son 4 calabrese. Y vamos a hablar ahora con Juan Braselli, uno de ellos, el señor de los anteojos. Juan, buen día. Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, con hambre, Juancito. Nosotros también, desayunando. Bueno, tengo mis manos y agradezco mucho a Genaro Pérez de Prensa, mirá, el envío del libro, han llegado al primer libro ahí por ahí, o sea que esto me gustó, indica que vamos a esperar más. Estamos contentos, sí. ¿Están contentos? Sí, acaba de salir. El librazo. Un libro que recopila más o menos unos 4 años de laburo. Obviamente no está todo porque habremos hecho miles de recetas en ese tiempo, pero hicimos toda una selección y la plasmamos en este libro. Juan Braselli, ¿cómo es el preparado del programa? ¿Cómo se produce el tema de las comidas? ¿Cómo es el cada día de cocineros argentinos que al aire sale tan fresco, tan útil, tan...? Porque habiendo tantos programas, esto es un comentario que no tenés por qué prender, pero tantos programas de cocineros que priorizan el show, que a veces no tienen la gracia de sustentarlo antes que la comida. Ustedes mezclan las dos cosas, se va haciendo la comida con la gracia de la vida, y esto es muy reconfortante para que de otro lado, porque aprende a cocinar y se divierte. Bueno, muchas gracias. En realidad la idea desde un principio, obviamente fue evolucionando, ¿no? Pero desde un principio la idea era hacer un programa de servicio en todos los sentidos. Entonces pensamos mucho, bueno, por ejemplo, la primera situación, aunque parezca ahora ya una obviedad, hace 4 años decíamos chaqueta o delantal y remera. O sea, ¿cómo lo consigue en su casa, digamos? Sí. Vamos por el lado de la entrada de la remera. Y parece una cosita chiquitita, pero marca muchas cosas. Uh-huh. Que tienen que ver justamente con descontracturar una cocina, con poder cocinar con lo que vos tenés a mano, con lo que conseguís en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier supermercado chino, porque ya uno ya le llama así. Sí. O algún ingrediente de tanto en tanto, porque tratamos de abarcar todo. No queremos irnos al otro extremo, pero... La idea era esa y creo que la fuimos ido plasmando de esa manera. Y obviamente, por suerte, hemos generado como una química inmediata entre todos nosotros, Ximena Sáenz, Juanito Ferrara, Calabrese y yo, en donde vamos haciéndolo divertido, dinámico. Y las recetas, para contarte cómo se arman, porque después de 4 años vos dirás, ¿dónde sacan tantas recetas? ¿De dónde? Y no, mira, es un laburo de equipo, es un laburo que hacemos permanentemente, investigando, estudiando, pensando, inventando, probando, fallando, volviendo a probar, acertando. Un poco lo que puede hacer uno en un restaurante. El programa tiene un equipo gastronómico, más allá de los que están delante de cámara, ajá, que somos nosotros, de unas 7 u 8 personas, como si fuese de un restaurante. De hecho, hay un camión, ¿viste? Estos containers que sí. ahora utilizan de oficina. Bueno, nosotros armamos un container gigante como una cocina, que está en la puerta del canal, en la parte de Tagle. Es una cocina. Entonces, ahí se preproduce todo lo que después nosotros cocinamos a gran velocidad en el programa en vivo. Y bueno, todo eso se va pensando una semana antes y ajustando permanentemente, a diario. Yo ahora llego, voy a cocinar, como estamos a fin de año, una pavita que la voy a transformar en unas quesadillas y... ¿En unas? En unas quesadillas, que son como... nos agarramos de ideas de todos lados, en este caso estamos hablando de la cocina mexicana para argentinizarla y en este caso para llevarla a cosas que se pueden hacer rápidamente para las fiestas, ¿no? Para fin de año. Entonces la desmenuzo, la mezclo con queso, hago la masa como de fajitas, la meto adentro, grillo de los dos lados y eso lo acompaño con un guacamole o con una ensalada fresca con palta y tomate. Esto ya te estoy anunciando lo que vamos a hacer en un rato, por ejemplo. Bien, bien. Juan Braselli, tu destino no era el cocinero, ¿no? ¿Mi? ¿Perdón? Tu destino. ¿Mi destino? ¿Cuál será mi destino? No, ¿cuál era, digamos? Vos... Es una gran... No, mira, yo hace 15 años que estoy en esto. Ajá. Yo cuando... Antes de todo esto, sí. Ya tengo 39. Ya. Que parezco menos, pero ya tengo 39. Yo había hecho una película, yo me formé un poquito como periodista, poquito, ¿eh? Sí. Papá periodista, escritor. Rodolfo Braselli, claro. Un abrazo. Le mandamos un abrazo. Y a mi vieja Titina también. Y bueno, nada, buscando, soy bastante inquieto y. Por suerte me di cuenta que hay varias vocaciones dando vuelta, a veces uno buscando una se frustra mucho, pero bueno, son muchas por suerte. Y terminé estudiando 5-6 años con Gandolfo. Ajá. Y terminé haciendo una película. Y después voy a hacer otra película donde y estaba con cierta crisis gastronómica. Gastronómica no, como actor. Y nada, terminé... iba a hacer una película como cocinero... y nada, me empecé a preparar, y de golpe se cayeron todos los créditos, estoy hablando del año 97, sí. etcétera, y nada, preferí formarme un poquito, pero nada, como estoy hablando de hacerlo simplemente por curiosidad, como cocinero. Entonces me metí al colegio del Gato Dumbo y me atrapó por completo, la actuación quedó allá lejos, yo pensé que había quedado totalmente lejos, pero después de trabajar en restaurantes, afuera, acá... catering, dar clases, etcétera, etcétera, me llaman para producir programas de cocina, en ese caso de la señal del gourmet, estoy 2 años produciendo esos programas, y a partir de ahí me llaman para producir y para hacer el asesor gastronómico, pero me gustó tanto la idea que hice el casting y terminé de cámara, más allá de armar el equipo y una cantidad de cuestiones más de producción gastronómica, así bueno. Que bueno, medio que se unieron los dos destinos, por decirlo de alguna manera. Y encontraste tu propia salsa. La verdad que sí, bueno. Muy buen remate. Juan Braselli, un abrazo muy grande, felicitaciones para vos y tus compañeros, un placer diario verlos, y bueno, y en la televisión y con los libros, lo mejor de lo mejor, Te agradezco muchísimo, les agradezco a todos, y bueno, a pasarla lindo, a seguir alimentándonos y a divertirse un poco. Y a vivir la vida. Un abrazo, Juan. Chao, chao, un abrazo para todos. 8:48, antes de ir a Noticias Internacionales de la mano de Walter Gugar, hay que dar una tristísima noticia. Acaba de morir una mujer en Villa Gobernador Gálvez, cerca del Gran Rosario, por un intento de saqueo a un supermercado. El disparo salió desde adentro del supermercado y esta mujer de 36 años murió allí en la puerta de este lugar. El intendente local dijo que son intentos de desestabilización. Obviamente muchísimos oyentes, creo que todos sabemos que acá hay dos componentes, cada uno puede poner en el coeficiente más peso sobre uno o sobre el otro, pero la realidad es que acá hay grupos que están organizando esto, agarrándose del onomástico, pero con un intento claramente de perjudicar el proceso que vive el país, y también hay un componente social. Hay un componente social. Cuando uno dice que hay 35% de trabajo no registrado, está hablando del trabajo urbano. Si va al trabajo rural, se encuentra con el doble. Creció un poquito la desocupación. Y la desproporción de ingresos existe en la Argentina, como existen en la mayoría de las sociedades del mundo. Pero bueno, pasan estas cosas y uno no puede quedarse solamente con estas fotos que se están viendo, sí, de muchachitos que salen con cajas, ya sea caja de ravioles o cajas de televisores, sí, y demonizarlos, ¿eh? Así que esto de Rosario ya le pone un componente porque es, lamentablemente, la primera muerte de estos episodios. Diego Frisco, nuestro colega de Radio Nacional Rosario, está en línea. Te escuchamos, Diego, acabo de dar la noticia que da Infobae, el portal de el diario La Capital de Rosario, dice está grave, ¿eh? No han querido actualizarlo, seguramente por cuestiones no técnicas, sino porque les pesará la noticia, pero ya los diarios de Buenos Aires dan por hecho que esta mujer de 36 años murió en Villa Gobernador Gálvez. Sí, efectivamente, Eduardo, no lo tenemos confirmado, la última información era un estado desesperante de esta mujer, que fue baleada ayer desde el interior de un supermercado cuando intentaba con otro grupo de personas penetrar para, bueno, robar. Así ha sucedido algo muy extraño en las últimas horas aquí en Rosario, bueno, como también ha pasado en otros puntos del país, pero bueno, la mayoría de la información que vos sabés que en este tipo de circunstancias viene muy muy embarullada, muy mezclada, con, como se dice habitualmente, con muchos tipos de operaciones, es que habrían estado en su gran mayoría organizados, organizados por grupos de personas que venían, que levantaban las persianas y dejaban pasar a la gente. La mujer que está, que algunos medios la ya están dando por muerta, de todos modos, su estado era prácticamente irreversible, se especulaba que esto podía pasar en cuestión de minutos, sucedió en España al 6300 de la ciudad de Rosario, cuando un grupo de personas intentaba ingresar para robar y desde el interior de un supermercado han disparado. La última información que te puedo dar a esta hora también en relación a esto es que ahora mismo, cuando ya son casi las 9 de la mañana, hay un piquete frente a la jefatura de policía. ¿De quién es el piquete? De familiares de los 20 detenidos que la policía pudo detener justamente ayer a partir de los saqueos. Denuncian ellos que la policía en algunos casos les franqueó el lugar y después cuando salían los detuvieron. Lo concreto es que ahora se vive también un momento de tensión con esta protesta frente a la jefatura de policía de Rosario. Están reclamando la liberación de las personas que anoche estuvieron saqueando. Diego, una última pregunta, porque ya tenemos muy poquito más de programa. Cuando decís perfectamente organizados, además de la organización para entrar, ¿están encuadrados en algún tipo de agrupación? ¿Son parte de alguna corriente política? ¿Qué podés saber vos a estas horas? No. Por lo menos nadie, primero que nadie se ha adjudicado de ninguna manera una responsabilidad. Eran personas que no se conocían, por lo menos ahí en la zona. Bajaban de algunas camionetas, o sea, hubo gente que inició, por decirlo de algún modo, los saqueos, que iba comentando, bueno, se va a saquear el supermercado, se juntaba la gente, ellos levantaban la persiana y se iban. Eso es lo que denuncian algunos de los vecinos. Por supuesto que nadie quiere adjudicarse esta responsabilidad. De hecho, algunas organizaciones ya salieron rápidamente a despegarse de eso, diciendo que ellos no tienen nada que ver. Cuando bueno, decís algunas organizaciones, por ejemplo, la Corriente Clasista y Combativa dijo, no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Y desde la municipalidad están diciendo, ahora lo afirmó el secretario de la municipalidad, Jorge Helder, que la asistencia social la abordamos y lo que ocurrió anoche son hechos delictivos. Ese es el cariz que se le está dando y que yo creo que realmente tuvo, porque acá es muy distinta la situación de lo que fue en el año 2001, de lo que fue en 1989, que son los dos antecedentes. Esto es totalmente distinto, son hechos delictivos que han sido organizados. Bueno, ahora veremos qué actuación hace la policía o la justicia para determinar, porque algunas de estas personas podrían ser identificadas, ¿no? Difícilmente también, porque ¿es gente de condición humilde, gente de condición humilde la que fue a saquear o gente que uno podría encontrarla en un barrio de clase media? De todo, pero mayormente humilde, sí, mayormente humilde, porque los supermercados estaban ubicados en zonas más periféricas de la ciudad. De hecho, la mayoría fueron en Villa Gobernador Gálvez, que es una ciudad donde, bueno, ha crecido mucho la marginalidad en los últimos años. Y ha crecido mucho el agua, ¿no? Porque sobre llovido se da esto. Para colmo. Bueno, uno de los argumentos también era ese, ¿no? El agua, perdimos todo, eso fue uno de los condimentos que ayudó a darle una excusa a los que organizaban esto o algunas personas que por ahí quisieron aprovechar esta situación relacionándolo con los daños que habían tenido con el último temporal. Diego, te mando un fuerte abrazo y muy feliz Navidad si no nos vemos. Igualmente, hasta luego, Eduardo. Diego Frisco, nuestro compañero de Radio Nacional Rosario. Tenemos una tanda y después Walter Gubar. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Comienza espacio publicitario. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración.